escuchando el programa Educadora por la Anarquía. Nos encontramos en el territorio llamado Valparaíso, llamado de muchas formas durante mucho tiempo, y estamos en esta nueva ruta, en este programa de educadores anarquistas, que vamos a comenzar este camino que queremos recorrer en torno a difundir la idea y difundir una experiencia que hemos tenido como educadores y cercanos a la idea crata, que nos lleva a hacer varias acciones. Nos empezamos a juntar, empezamos a hacer distintas cosas, y el día de hoy nos encontramos en nuestro primer programa radial, que nuestra intención con este espacio es poder llegar a ustedes y comentarles un poco de qué se trata el pensar la educación desde una perspectiva anarquista, ¿cierto? Así es, compañero. Dentro del encuentro que surge a mediados de agosto del año pasado, del año 2025, surge para poder cuestionarnos cómo el sistema educativo está funcionando tanto dentro del sistema formal como en los distintos rincones de la sociedad. En el fondo, nos hacemos las preguntas de cómo integrar las pedagogías anarquistas en los espacios que cada uno se desenvuelve. De hecho, en estos encuentros llegaron diferentes personas de diferentes contextos educativos, tanto del sistema formal como la educación popular, educación dentro del sistema carcelario y en poblaciones también, en distintos rincones de la sociedad. Entonces, desde ahí intentamos posicionarnos como educadores anarquistas en la sociedad en sí misma. Sí, la experiencia era súper, creíamos, enriquecedora, porque generalmente habíamos participado en espacios en los cuales eran educadores fuera del sistema educacional formal. Muchas veces eran solo espacios en los cuales se reivindicaba el hacer educación fuera de los espacios formales. Y varios de nosotros nos preguntábamos, pero ¿y en la escuela formal qué debería hacer un anarquista? Sabiendo que nosotros somos trabajadoras y trabajadores de la educación, y de alguna u otra manera tenemos distintos espacios en donde actuamos, pero no queríamos pensar que un educador en una escuela pública, un educador en un programa educativo de reinserción escolar, o un educador en un taller en una población, tuvieron una perspectiva anarquista. ¿Qué nos queda a nosotros? Y esa pregunta que no podíamos responder por sí solo, la quisimos responder y escuchar qué pensaban distintas personas que actuaban dentro de la educación y con una perspectiva anarquista. Y ahí empezamos como a tratar de juntarnos, y surge nuestro primer encuentro, ¿cierto? Como que también en alguna medida siempre decía como que era súper poco anarquista creer que éramos los primeros en juntarnos en Valparaíso, sobre todo, a conversar de educación anarquista, porque hay mucha historia, hay mucha experiencia histórica desde el anarquismo en Valparaíso, por ejemplo, y era súper farsa pensar que éramos los primeros. Pero sí creíamos que queríamos empezar algo completamente distinto, que pudiese albergar distintas miradas, porque también esta visión monolítica o pensar de que entre los convencidos íbamos a hacer algo era bien raro, porque habían distintos espacios educativos y el anarquismo pudiese llegar a esos distintos espacios. El cómo era juntarse y poder conversar, ¿no? Y eso se dio en Espacio Catarsis, al cual le agradecemos ese primer cobijo, ese primer encuentro que realizamos acá, ¿cierto? Sí. Sí, entonces realizamos el primer encuentro en Catarsis, Y agradecemos a la sala Luisa Toledo que nos abrió las puertas, y ahí nos convocamos. ¿Cómo llegaste tú a eso? Bueno, en mi caso vi un afiche justamente difundido por la sala Luisa Toledo, en donde se convocaba este encuentro de educadores anarquistas. Entonces yo sentí el llamado y en ese llamado llego, era un espacio, fue un espacio súper ameno de reflexión, en donde finalmente una de las cosas que me convocó tenía que ver con el generar un espacio para confluir dentro de los ideales anarquistas y libertarios. ¿Cómo podemos construir espacios de educación y de formación que fueran antiautoritarios, o cómo nos podíamos posicionar nosotros como trabajadores de la educación dentro de un sistema, y de qué manera podemos abordar estos valores en esta contradicción constante de estar dentro del sistema? Entonces, me gustaba la idea de poder articularse, de poder posicionarnos y de generar reflexión, porque también, como en este caso profes, pero en general en el caso de la gente que trabaja en educación, no tenemos espacios de reflexión, de confluir, y creo que en este espacio hemos logrado gestar esa instancia. Claro, dentro del encuentro lo primero que surge son las críticas al sistema educacional formal, como que desde ahí, desde esta especie de negación a lo que no queremos, a lo que mencionaba la compa de este autoritarismo que existe en la escuela, es que queremos como desmembrar la escuela para poder confluir y organizar otros posibles, otros espacios educativos posibles en los distintos lugares que habitamos. Y esos lugares distintos y esos lugares visibles, a veces los pensamos súper lejos, los pensamos como que o fueran de otro tiempo o que están en otros territorios, y muchas veces están a la vuelta de la esquina, están aquí mismo en nuestro territorio, pero también están muy cerca. Y la idea de este espacio, sobre todo este espacio como de confluencia de educadores y este espacio radial también que estamos llevando a cabo el día de hoy, es para que esas voces puedan sonar, esas voces puedan ser escuchadas, y que a las personas que nos están escuchando el día de hoy puedan decir, uy, y hay unos negros que están haciendo esto. Y esto yo creo que va a llamar, sobre todo en la sociedad actual, a poder transformar un poco nuestros espacios cotidianos de trabajo, nuestros espacios también relacionales, y por qué no también los espacios con los cuales nos vinculamos en los procesos educativos. Y era súper interesante como pensarse no desde el rol de profesor o el rol desde el pedagogo anarquista, sino el de educador, porque quién hace una comida, quién hace el aseo, quién limpia los espacios de los talleres, quiénes hacen los talleres, y los mismos niños y niñas que participan, estudiantes, adolescentes, también son educadores. Y a ellos es el llamado a organizarse, a vincularse, a buscar sus afinidades para poder construir lo que queremos, un mundo completamente diferente al que estamos viviendo y al que nos está contradiciendo constantemente. Claro, y como lo que nos convoca es la anarquía en sí misma, poder desenvolvernos sin esta autoridad o el autoritarismo que a veces llevamos dentro y queremos puro eliminar, podemos llevarlo a la cotidianidad, podemos llevar a la cotidianidad la anarquía con sus valores anarquistas, ya de solidaridad, del apoyo mutuo, el enriquecernos, la autonomía, el estudiar, todo eso lo podemos llevar a los distintos rincones de la sociedad sin ningún problema, más allá de que el problema realmente es el Estado, que nos quiere ideologizar constantemente en los espacios educativos formales. Claro, y el modelo económico que está sosteniendo este Estado o toda esta como operación de construir un modelo educativo en los distintos espacios, en armonía con el modelo capitalista. O sea, quienes están educándose el día de hoy bajo este modelo lo están haciendo bajo el alero y para perpetuar ese modelo. Si nosotros pensamos en la estructura escolar y de un espacio educativo tradicional y que viene del Estado, por supuesto, es completamente jerárquico, con valores patriarcales y capitalistas. y nosotros dentro de esos espacios, ¿cómo nos podemos desenvolver? Generando instancias de, con mayor horizontalidad, posicionándonos desde un apoyo mutuo, desde el tejer esta urdimbre, digamos, de conversación y reflexión en torno a estos valores más antiautoritarios y sobre todo a nuestro. Y sobre todo porque también nos hacíamos una pregunta, porque también como que ser educador anarquista es solamente transmitir valores o hacer pedagogías diversas en estos mismos espacios. Eso es lo que nos queda a los anarquistas para transformar la realidad de los espacios educativos, ya sean formales o no formales. Creíamos que no, no nos quedamos solamente como que en hacer una clase menos autoritaria o más jerárquica o entregarle espacios de libertad dentro de estas mismas restricciones que tienen los espacios educativos. Y por ahí no tenemos la respuesta, ¿no? Y lo que sí tenemos es las ganas de juntarnos y tratar de resolver esto no de manera individual, sino de manera colectiva, apoyándose con experiencias que están fuera del aula o fuera de los espacios formales, pero también de qué manera incidimos, rompemos y deconstruimos los espacios formales de educación. ¿Cómo? Hasta el momento ha sido juntarnos, ¿cierto? Claro, juntarnos, reflexionar y también accionar. Porque, claro, como tú dices, más allá de llevar los valores o enseñar los valores anarquistas en los espacios educativos diversos que existen, la idea es posicionarnos como seres anticapitalistas, antiautoritarios, antipatriarcales, y desde ahí accionar, llevar la palabra, la teoría a la acción. Claro. Es así como igual surge el primer volumen de nuestra revista con todas estas temáticas que claro, estamos hablando de crítica del sistema. O sea, solo por nombrar algunas, bueno, el... El primer número de nuestra revista salió en el contexto, nos fijamos como objetivo lograrla sacar para la Feria del Libro Anarquista, que fue en octubre. ¿Verdad? Ese fue el primer objetivo y bueno, lo logramos. y en esa nos juntamos a reflexionar, escribimos de manera individual, después lo construimos de manera colectiva, armamos, desarmamos. Y sacamos nuestro primer número sin editorial y posteriormente logramos sacar la editorial también. Claro, que surge de todas las reflexiones que hicimos como y de la lectura y la lluvia de ideas que teníamos, como decía, si hay mucha crítica al sistema escolar, entonces teníamos harto material. Nos dieron cualquier material. Sí, y esa editorial que se publica como en la segunda edición del primer volumen trata de reflejar un poco esta síntesis un poco que fue conformar la revista y conformar el grupo también. Yo creo que mucho lo que dice la editorial es lo que nos pasó como grupo al ir construyéndonos colectivamente. Y lo importante también que creo que hay que decir es que esto es un espacio en construcción, que claro, esta es nuestra primera editorial, es nuestro primer número, pero tenemos como la intención de generar constantemente mayor reflexión y otros números también. ¿Po? Se vienen dos. ¿Y cómo parte la editorial? Parte, como diciendo, rompiendo la quietud y creando rutas subterráneas. En tiempos donde el sistema mundo nos atrapa y nos pone en una posición de apatía generalizada, donde la educación afecta por los cambios tecnológicos, sociales y culturales, enfoca su lucha solo en volverse un lugar generador de oportunidades, o en un dispositivo que mantiene las desigualdades. Nos atrevemos a abrir este espacio de discusión y reflexión crítica y creación colectiva. Este es un llamado a la ruptura y al cuestionamiento. Nuestro propósito es generar reflexiones que rompan la quietud, acompañada de preguntas incómodas, cuestionamientos que movilicen nuestras individualidades, visiones provocadoras que busquen distanciarse de esas creencias intocables. Así, nuestro malestar e incomodidad se concreta en esta revista, publicación que no tantea verdades ni respuestas, pero sí busca incentivar cuestionamientos y motivarnos a intentar construir nuevas formas de relación, poder sostener esas preguntas generando reflexión-acción en torno a la problemática en educación, las escuelas, pedagogías y sus comunidades. Abrirnos a la pregunta de qué es la escuela y para quién trabaja realmente, no es solo con el fin de encontrar respuestas concretas, sino más bien buscamos poner en duda su rol, sus fines y sus formas. Sabemos que la escuela no es neutra y que la orientan intereses de poder que contribuyen a legitimar el control político y cultural, reproduciendo y justificando las desigualdades existentes. Queremos ser grieta dentro del contexto educativo, promoviendo espacios de cuestionamiento. La educación como práctica de liberación. Nos convocamos y extendemos esta invitación a quienes sientan similares inquietudes, a quienes sospechen de certezas, frente a un dispositivo de adoctrinamiento, control, vigilancia, castigo, sometimiento y competitividad, y que se retroalimenta de nuestra pasividad. No queremos seguir siendo espectadores. Acudimos a este llamado porque creemos necesario tensionarlos, abriendo posibilidades de que escapen a su lógica domesticadora y porque sabemos que existen personas que harán eco en la creación de movimientos colectivos para la liberación. Recogiendo las reflexiones que nos invitan a la acción directa y a la ayuda mutua como prácticas libertarias cotidianas y enfrentando el patrón extractivista y colonial que subyace en la modernidad, nos proponemos ubicar, posicionar y hacer rutas subterráneas clandestinas y conspirativas contra la espacialidad y los flujos de saqueo. ¿Queremos escuelas? ¿Cuáles escuelas? ¿Y para qué? No queremos instituciones que reproduzcan jerarquías y perpetúen desigualdades. No queremos espacios donde la obediencia sea más importante que la curiosidad y la creación. No queremos espacios que apaguen vidas, pero sí queremos lugares donde los saberes puedan circular libremente, donde la comunidad tenga voz, donde se encienda la energía potenciadora de cada persona, donde el respeto y el buen trato se vuelvan parte de la vida cotidiana. Queremos escuelas, solo si dejan de ser máquinas de programación y se vuelven espacios vivos, lugares donde encontrarnos, conversar, crear y aprender a cuidarnos colectivamente. La escuela como territorio donde armar lazos afectivos que potencien las habilidades y sean acogedoras. Pensamos la educación como un acto político que genere instancias para la transformación y no en engranajes de la maquinaria capitalista. La escuela como un lugar donde interpelar la intemperie del sistema mundo. La escuela como un espacio alojante capaz de albergar, de hacer lugar a distintos modos singulares de existencia. Que politice la ternura, que no unifique, que multiplique, que no humille, que no apure, que no avergüence, que no amenace, que no castigue, que no silencie, que no corrija, que no someta, que no repita, que no adoctrine. Una escuela que proponga pedagogías otras para que emerjan otros posibles. Educadores anarquistas. Sí, esa fue nuestra conclusión, que llegamos después de encuentros, después de crear el boletín, como les contaba, y después de crear el boletín, crear la editorial, ¿cierto? ¿Y qué les parece, compas, si nos vamos a un temita musical? Vamos, sí, vamos. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar El origen de la violencia de los miserables, muy ad hoc a estos tiempos tan violentos, y cuestionarnos también de dónde surgen. Así que este temita dice mucho para cuestionar y para conversar, posicionarse. Ponga la oreja aquí, entonces, Los Miserables en el programa radial de Educadores Anarquistas. De vuelta en el programa Educadores Anarquistas y acabamos de escuchar el temita Origen de la Violencia de Los Miserables y vamos a, en este bloque, a conversar un poco sobre la violencia, sobre sobre todo qué está pasando en la sociedad. Y acuérdense que la escuela o los espacios educativos son microespacios sociales, entonces que se tienden a reproducir las prácticas que existen en la sociedad. Así es, vemos como la violencia social es muy estructural, viene del mismo Estado, viene del capitalismo, viene del patriarcado, de todo lo que nosotros estamos negando en estos momentos, de lo que no queremos reproducir. Es así como en lo que leíamos recién sobre nuestra editorial, donde dejamos entrever la escuela que no queremos y la escuela que queremos, ya sea dentro o fuera del sistema formal, es que queremos espacios más amables. Queremos dejar de lado esa violencia que surge desde el no tener para la micro, desde el no tener para la comida, desde estar apurados por estos horarios de mierda que no, todo el rato nos surgen solo para trabajar y reproducir el mismo sistema que nos ataca constantemente. Queremos liberarnos de eso, queremos que sean espacios acogedores, espacios donde nuestros niños no se sientan presionados, donde nosotros como adultos tampoco presionemos y también nos sintamos cómodos, cómodas y cómodas dentro de los lugares que estemos. En este contexto es súper importante mencionar, pienso yo, que al ser un sistema que te oprime y que te obliga a estar en una estructura de progreso en donde no te permite, si eres mapadre, el darle tiempo significativo a tu hija, vamos viendo cómo crecen los cabres abandonados, sin cuidadores responsables o con cuidadores que no tienen tiempo para darle espacios de calidad a los cabres, pues. Entonces llegan los chiques a los espacios educativos abandonadas, con caleta de tristezas, con caleta de violencia en sus cuerpos y en sus experiencias de vida. Y desde ahí pienso que hay que cuestionar de dónde surge la violencia justamente, por qué estos cabres son violentos, y si realmente un detector de metales va a lograr que se solucione esta violencia y estas tristezas de niñas que están completamente abandonadas y sujetos a un sistema que solo te quiere parte de un mismo engranaje. Claro, volviendo a este tema muy actual que se hace igual, se ha reproducido durante años, pero hoy en día con la ola de violencia que ha llegado a los espacios de educación, como dice la compa, la solución no va a ser un detector de metales en la puerta. O sea, si quieren invertir dinero en eso, es la peor inversión del mundo. O sea, compren confort. Por lo menos. Mejoren la alimentación. No sé, recursos humanos también. O sea, personas que estén dispuestas ahí existen. Pero solo que... como estamos en un sistema capitalista, todo es dinero, entonces ya sabemos quiénes son los que se llevan ese dinero, que es el 1% de la población más rica del país y del mundo, y los demás, quienes sostenemos, lamentablemente sostenemos el sistema, pero también sostenemos todo lo que conlleva de humanidad que nos queda. ¿Y qué quieren? Lo contrario, quieren deshumanizarnos, quieren esclavizarnos y someternos a ellos. Sí, porque el tema de la violencia y cómo ha sido tratado o cómo lo hemos visto, cómo ha sido tratado, es casi como un problema individual, ¿no? Incluso como tipificando a los chiquillos pobres, a los consumidores de droga, ¿caché? Como que viene todo construido para tipificar a un tipo de juventud, como cosificar problemas mentales, que yo siempre pienso como que no era depresión, era capitalismo, porque lo que vemos en la escuela o las violencias de la escuela lo estamos viendo el día de hoy en las calles, y es un síntoma que uno dice, pucha, el día de hoy estamos en Valparaíso, en el fondo llamado Chile, pero si vemos los otros fondos, Argentina, México, los espacios educativos y la sociedad está individualizada bajo este modelo y súper, súper violenta, súper, súper a contrapelo de lo que nosotros queremos proponer, pues la solidaridad, el apoyo mutuo, son valores que están súper en contra del modelo actual. Y esa es una primera trinchera también. Claro, cómo este progreso tecnológico, sobre todo, ha afectado a la humanidad más que darle una ayuda de conexión, etcétera. Finalmente, la globalización lo que ha hecho es destruir nuestros canales de comunicación más afectivos, más humanos. Sí, pues, y por ende, como que el modelo actual capitalista, como lo decía ahí algún anarquista viejo y barbón, genera dependencia entre las distintas naciones. Entonces, si hay una nación que rompe esta dependencia, afecta a todas las demás. Y las comunidades, al ser dependientes, se ven afectadas por esta crisis. O sea, la guerra de Irán, Estados Unidos, Israel, nos va a afectar a todos nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo completamente dependiente, en donde la autonomía de las comunidades, la autonomía en la alimentación, no están. ¿Cachai? Son armas que podríamos desarrollar, son formas que podríamos desarrollar para poder ayudarnos a no caer en este mundo eternamente globalizado para algunos, hiperconectados para pocos y muy adormecidos y casi zombies para muchos. Claro, lo que observo también es que el sistema muy que te invita a la individualidad, ¿no? Y en eso que te invita a la individualidad, termina obstruyendo estas redes de apoyo mutuo, termina generando más niñas que no hablan, que no tienen capacidad de socializar porque están todo el rato en el teléfono, por ejemplo, o cabres que no tienen espacio para el deporte o para salir a hacer una caminata porque se impulsa el sedentarismo. Entonces nos quieren enfermos y produciendo. Claro. Y precarizados por lo demás, o sea... sabemos que la educación de calidad pertenece a otros sectores, por lo mismo nos posicionamos como desde la lucha de clases finalmente, o sea, nosotros finalmente estamos en distintos contextos trabajando o haciendo educación, pero siempre del lado del pueblo, por decirlo así. Claro. Como del lado de los oprimidos, como sí, a veces como pueden estar súper equivocados y votar por un weón que salió presidente en Chile, pero igual son los sectores que están precarizados y son las personas que hoy día van a sufrir estos embates. Hay un programa que el otro día lo mandé al grupo, que como educadores anticapitalistas, y los locos hacían la pregunta, como desde la escuela pública, ¿cierto? Y decían, ¿qué ha hecho la escuela pública para que las personas voten a la derecha? O sea, no es porque voten a la izquierda o voten a otro, sino como esta reflexión de qué manera los educadores, qué es lo que pensábamos nosotros. O sea, yo estando en una escuela, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo contribuir para que esta mierda no siga? Y ese camino es una cosa que tenemos que juntarnos a conversar. Tenemos que tomar ciertas decisiones, hacer acciones concretas entre nosotros. Y eso quizás no es la receta ni es la salida, pero es un camino que tenemos que recorrer y que apostamos por recorrer también. A mí me gusta mucho eso de lograr posicionarse dentro del espacio donde uno esté trabajando. Y en ese posicionamiento, recuerdo ese podcast que tú mandaste al grupo, era como, te decía, ¿cómo presentamos o cómo nos presentamos como personas antifascistas y cómo socializamos este discurso para todos? Porque el antifascismo no es algo que se esté promoviendo en este momento tampoco. Y es terrible y peligroso, es muy peligroso para nuestros jóvenes porque es autoritario, es violento, es sesgado, y es todo lo que no queremos. Claro. Desinformado, mentiroso, ¿sabes? Es así, ¿por qué es así? Porque para poder dominar, para poder crear esta ilusión, o sea, no, vamos a parar la violencia, mentira. Claro, más seguridad, ¿a dónde? Más represión finalmente. Sí, y para algunos no más, ¿cachai? Porque los detectores de metales van a estar en algunas escuelas, ¿cachai? Y en algunas escuelas se les va a quitar el financiamiento que... para el confort y para poner un detector de metales, para poner un reloj control biométrico. Todas esas weas tienden a profundizar, yo creo, el modelo. Las desigualdades, a profundizar la violencia, a profundizar salvarse solo, ¿cachai? Y eso es lo que nosotros estamos completamente en contra y queremos hacer algo diferente. Claro, y aunque suene muy cliché, tratar con amor a los cabres es... primordial. Sí. Porque el amor a veces no es una wea hippie, ¿cachai? Como que no es paz y amor, ¿cachai? No, es amor, es tratar con respeto, son ciertas condiciones mínimas que uno debería tener, como mirar a los ojos. Conectar con los cabres. Si el loco tiene hambre, como ser sensible con eso, ¿cachai? Y no porque... Y eso, creo yo, no solo se da en las escuelas públicas o en las escuelas formales, ¿cachai? Yo he conocido otros espacios que tienen como las mismas trancas, ¿cachai? O la policía de rojo, o la policía de negro, dentro de los mismos espacios. Es algo que tenemos que tratar de evitar también. Y eso se construye, es difícil. Sí, igual yo creo que, como dice la compa, la trinchera actual también tiene que ser la ternura y el amor que nos podemos construir y sostener. Pues, y en eso como defenderlo con uña y diente así. Claro, y eso además de ser algo biológico, como el sentir o el empatizar, que en verdad tiene que ver con una salud mental de calidad. Claro. Ya, o sea, en este sistema la tenemos absolutamente deteriorada. Nosotros mismos que ahora estamos hablando de amor, de cariño, de entender, de comprensión, de repente se nos escapa de las manos porque estamos también llenos de rabia, que también claro. Es válido, estamos llenos de indignación por este sistema tan cruel. O sea, ahora que haya muerto una persona dentro de un espacio educativo, sea como haya sido la situación de este cabre, nos deja a todos desmoralizados finalmente. Porque hay todo un contexto detrás, no lo estamos justificando, pero hay un contexto que tiene que ver con una deshumanización terrible. Y el punitivismo en cada poro de nuestro ser también, pues, como el ser castigador, pues, que es lo que te invita a este sistema también, pues. Sí, pues, y al final no es la solución, pues. No es la solución porque termina perpetuando la violencia. O sea, si atacáis es como echarle más leña al fuego nomás. Porque en realidad no se están cubriendo, por ejemplo, las necesidades básicas. Caché como que estamos hablando de que a los cabres les falta amor, pero también les falta para comer, también les falta como espacios nutritivos con sus familias. Sus familias también han sufrido esto por generaciones, entonces como que no es tan sencillo. Como decir, ay, el cabro estaba mal o tenía ciertas cosas. Y aparte que esto que pasó acá en Chile, pasó en México, pasó en Argentina, está pasando constantemente. Entonces ya dejamos de ver qué está pasando en la escuela o le echamos la culpa a tal o cual, sino es un reflejo del sistema en el cual estamos viviendo. Claro, y es así como las niñezas son los que demuestran a viva voz lo que les está pasando. A veces nos hacemos los lesos y ellos nos están mostrando todos los días sus sentires. Y tenemos que escucharles, atenderles, pero también nosotros como adultos, dejando de lado el adultocentrismo igual, también tenemos que escuchar qué nos pasa a nosotros. O sea, estamos súper desgastados igual. Sí. La salud mental, no sé, psicólogo, psicóloga, sale entre 30.000, 50.000 pesos una consulta particular. Sí, o sea, y sí. En el CESFAM, alcanzar una hora es... Ya se te pasó. Difícil. Llegaste tarde. Sí, entonces la gente, ¿cómo se va a ayudar finalmente? Claro, es como mantenernos así también. Y volvemos a la temática inicial, que tiene que ver con la precarización laboral, con que nos quieren como engranajes dentro de un sistema violento que nos deshumaniza finalmente. ¿Vos? Pero ¿saben qué, cabres? Hay algo sí que nos puede humanizar, que es el ska. ¿Sí? ¿Qué les parece si luego de este segundo bloque, que se pasa muy rápido el programa, nos vamos con un temita de Santiago Rebelde, que se llama Al Colegio? Y a recuperar, ¿no?, los espacios educativos. Bueno, eso. Estás escuchando programa... ¿Cómo se llamaba? Les Educadores Anarquistas. Les Educadores Anarquistas. Adoro Babilón, Santiago Babilón. Thank you. Volvemos después de este Sky un poco más motivados, porque el bloque anterior estábamos hablando de la violencia, estábamos hablando de cómo esa violencia se pasa a los espacios educativos porque permea desde la sociedad. Pero en este último bloque también nos queremos ir con un poco más anehuenado del programa. Entonces, existen varios espacios de resistencia. Ahí tenemos un póster atrás de 500 años desde el inicio de la resistencia, desde los zapatistas. Ese cuadro ahí nos está motivando porque nuestra compa nos va a contar una experiencia bacán que se está dando en el sur de este fundo llamado Chile. Compita, cuéntenos, ¿para dónde fue? ¿Qué hizo? ¿Qué miró? Y le mandamos un saludo ahí a los compas del sur también. Bueno, en este caso, este espacio deja de ser parte del fundo porque es un territorio recuperado tomado por comunidades autónomas mapuche. Yo durante el verano fui al festival de la Escuela Autónoma Mapuche Kimeltuwe Yeu Yeu, que construye un proyecto de espacio educativo en el marco de procesos de recuperación y de control territorial en el sector de Yeu Yeu, Cañete y Tirúa, en esos sectores. Estas son comunidades lapkeche que desde el año 2000 están en proceso de recuperación territorial. Entonces, este festival viene a generar una instancia de un espacio de autogestión para este espacio educativo que se sostiene por medio de familias y gente que va a apoyar este proceso autogestivo. Este festival se hace todos los veranos y justamente es para apoyar el proceso de la escuela Kimeltuwe y sostener el proyecto educativo. Qué hermoso, sí, otros mundos son posibles, como lo conversábamos. Y cuéntanos, compa, como de qué manera llevan a la práctica los procesos educativos. Eso como que siempre es la primera pregunta, así como qué hacen, cómo se plantean. ¿Hay alguna como idea educativa que hay detrás de los cabres? Como que nos podáis comentar, o también quizás como tu experiencia, qué viviste. O sea, eso es bacán también para escuchar. ¿De qué se trata un poco este proyecto? Bueno, yo llegué para allá porque, bueno, uno piensa cuáles son los espacios de resistencia que existen anticapitalistas certeros existentes en este momento: los kurdos, los zapatistas y los mapuches. Sí. Esos son la alternativa del capitalismo y nosotros lo tenemos acá cerca del Hualmapu. Entonces yo dije, quiero ir, lo necesito. El viaje más corto. Lo que me queda más cerca. Y bueno, llegué a Kimeltuwe y llegué a este festival y habían mesas de trabajo. Hubo una mesa de educación un día, hubo otro momento, toda una mesa de experiencias de recuperaciones territoriales en Argentina, en el sur. Y hay gente que es amiga y compañera de estos espacios que viene a apoyar y aportar. Pero Kimeltuwe como espacio educativo tiene el objetivo de cultivar el Mapuche Kimun. ¿Qué es el Mapuche Kimun? Es la recuperación de la ancestralidad y la identidad mapuche. Entonces, el objetivo de la escuela, por ejemplo, y uno de los principales, es que los pichiqueches vuelvan a hablar mapuungun. Mapuzungun palgunes, ahí el que pueda, que quiera corregir, o de la manera que se identifique, pues. Entonces, la Kimeltuwe entonces viene a cultivar, como les comento, la enseñanza del Mapuzungún y también volver a cultivar el Choyun. ¿Qué significa el Choyun? Es la enseñanza de la Mapu. Es como que los cabres crezcan en un contexto de armonía y respeto a la biodiversidad, que eso es parte de la cosmovisión del pueblo nación mapuche y es algo que a nosotros, como chilenos, entre comillas lo digo, nos han hecho desconocer, pues, nos han alejado de la tierra y de nuestra cercanía con ella también. Entonces, Kimeltuwe tiene esos dos objetivos. Lo que sí, Kimeltuwe, para no tener a la yuta encima, porque obviamente están en el ojo del huracán, rinden exámenes libres y de esa manera se acreditan. Dentro de un contexto de recuperación territorial, en un contexto de autogestión de un proyecto, sostienen alrededor de 10 familias este proyecto y hay más o menos 12 niñas hasta séptimo básico en febrero que yo fui. Más o menos de eso, compañeros. Súper bacán, les mandamos un gran saludo a ese espacio y cuéntanos porque pronto se viene, ¿cómo podemos ayudar a ese espacio? Bueno, podemos ir en patota al Festival Quimeltuwe, que se hace a principios de febrero todos los años. Llevan como 3-4 años realizando este festival. Es un festival muy bonito, que ahora tiene mesas de trabajo, pero también tocaron los Huerquenes del Sur, tocaron un montón de banditas mapuche también, la Daniela Millaleo. Millaleo. Y así venden productos, etc. Y próximamente se viene una campaña de apoyo permanente al espacio Quimeltuwe, en donde vamos a estar solicitando el apoyo concreto en materiales educativos, como también en donaciones de dinero, para generar el apoyo mutuo que tanto necesita este espacio de resistencia. Sí, pronto ahí se dará más información de cómo ahí aportar y apañar a este espacio educativo que está resistiendo ante todo. Ante todo y sí, porque está un poco la cagada. Sí. Entonces es súper bacán reconocer estos espacios y como ya ir cerrando el programa. Ustedes, miren, se pasó la hora casi... como una explosión. bueno, aquí los tres compas hemos participado en espacios educativos fuera del sistema y dentro del sistema, por lo tanto tenemos un montón de material, como decíamos al principio, para cuestionar, para desmembrar y también para crear espacios posibles como el espacio en el Gualmapu, como espacio en diferentes territorios de este fondo llamado Chile, como le decíamos. Así que vamos, que se puede, que sí es real. Más allá de la utopía, podemos crear otros mundos posibles y bellos también, por lo demás. Sí, pues entonces, despidiéndonos ya de este programa, no sé si quieren decir algo, la idea de como que surgió espontáneamente, es que al final en este espacio reconocemos la pega que ha hecho esta Escuela del Sur y también reconocemos los espacios en los cuales nos han albergado en este caminar, ¿cierto? Agradecemos a la Sala Luisa de Toledo que nos brindó el espacio para juntarnos y también para poder sacar este primer programa de muchos. Y durante los siguientes programas les vamos a ir trayendo también otros debates que hemos presentado como dentro del grupo y también otros espacios en los cuales también se intenta recuperar todo este espíritu acrata, donde se quiere recuperar también esto que es la solidaridad, el apoyo mutuo. Entonces, bueno, a mí me gustaría comentar y visibilizar el hecho de que este espacio donde estamos grabando en este momento, Catarsis, es un espacio que está con orden de desalojo inminente por parte de una empresa multinacional que no tiene nada que ver con este territorio y que viene a romper y quiere sacar a este espacio cultural, comunitario y político también de aquí, de la Avenida Francia con Baquedano, quiere sacar a Catarsis. Entonces, creo que es súper importante que nosotros visibilicemos el trabajo que hace Catarsis y el aporte a la comunidad de este sector, y a la vez también el aporte que genera a la cultura y al tejido social. Negarse absolutamente a este desalojo. Por supuesto, ahí un fuerte y caluroso abrazo a Catarsis. Y también este programa lo estás escuchando por Radio La Lucha y también por Radio Placeres, así que son nuestras primeras dos radios que están compilando con nosotros y se vienen más, esperamos, ¿cierto? Así es. Así que nos vamos a ir con el último temita. para despedirnos de este programa, ¿qué vamos a escuchar ahora? Nos vamos a ir con todo el Nehuen de energía en Amiyayala, de la lira libertaria. Así que nos despedimos, espero encontrarnos en otro espacio radial. Estás escuchando Les Educadores Anarquistas por la Radio Placeres y por Radio La Lucha. Que te amo, sin ti Isabelo ya me habrían quebrado, porque hay golpes que no pueden superarse y hay que aprender a andar con el corazón roto. En todos lados, para tomar el cielo por asalto, crea un anticuerpo para esta peste negra y a pesar de ello no podrás detenerla. Si existe miseria en estos días, seguirá brotando nuestro caos. Mientras reine la injusticia, habrá rebelión y brillará la estrella en mi corazón.